Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta y alrededores. En esta ocasión tenemos un programa bien cargado de propuestas musicales en directo de festivales, conciertos, ciclos muy interesantes y por muy diversos continentes. Lo cual aprovechamos también para estrenar discos como este que nos acerca a este grupo Krama desde Valencia, con ese componente, con ese impulsor de origen griego, Spiros Kaniaris, tañedor de guitarra y de otros instrumentos, que se junta con el vocalista Rafael Arnal, el percusionista David Gadea y el bajista Xuso Barberá, para entregarnos un EP titulado Stanbrook, el nombre de un barco mercante en el cual se realizó la última evacuación de refugiados españoles desde el puerto de Alacant, de Alicante, en el año 1939, ante el avance del fascismo, del franquismo. Historias épicas de resistencia, de guerra, de singladuras marítimas, como se reflejan en esta pieza Guerra y Pau, Guerra y Paz. Y traemos también a Krama, mira, empieza a sonar esta musiquita de nuestras mundofonías, porque van a presentar este proyecto en un evento que nos es muy querido, del cual somos medio colaborador en mundofonías desde hace ya años, la Fira Mediterránea de Manresa, que tiene lugar en esta localidad catalana este año entre los días 9 y 12 de octubre. Por allí estará mi compañera Araceli y habrá, como siempre, un montón de propuestas musicales y también de todo tipo de artes escénicas. Y en la parte musical, por ahí estarán El Pantorrillas, Calacán con Versailles Anayak, Magalí Sarel, Alba Cocaña, Justin Adams con Mauro Durante, La Cochinera, Alia, la Ekrem Mamutovich Orchestar, María del Mar Bonet, Asís Abrahim, Alba Carmona con Raúl Guerrero, Raúl Rodríguez o La Baula, además de Krama, entre muchos otros. Bien, pues es una pena porque yo no voy a poder estar ahí en la Fira Mediterránea de Manresa, pero no es tanta pena porque en esos días seré el corresponsal de Mundofonías en otro evento, en otro festival, en la Illa do Pico, la Isla del Pico, en medio del Océano Atlántico, en las Azores, el Cordas World Music Festival, como dice su nombre, dedicado a instrumentos de cuerda, grandes tañedores y tañedoras, como por ejemplo esta artista portuguesa, especialista en guitarra portuguesa, Marta Pereira da Costa. escuchábamos a Marta Pereira da Costa. Esta pieza titulada Tega nos cautivaba con su arte sobre la guitarra portuguesa y es una de las artistas que va a estar presente en ese Cordas World Music Festival que tiene lugar en la Illa do Pico, Isla del Pico, en las Azores, en el Océano Atlántico, en Portugal. Se llama así la isla porque ahí está el pico más alto de Portugal y además el pico más alto de la dorsal atlántica, esa costura, digamos, que se va abriendo, que va desde Islandia hasta el sur del Atlántico, donde van apareciendo volcanes, montañas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la más alta es esta de la Illa do Pico. Y por ese festival, entre el 1 y el 11 de octubre, pasarán muchos artistas: Manuel Costa, Nuno Méndez, Tiago Lima, Ernesto Rodríguez, Marcos Fernández, el canario Beselch Rodríguez, Pedro Mestre, Luis Ga, la artista china Lu Yanan, o por ejemplo, esta otra intérprete de origen finlandés que será quien cierra el festival con el sonido de su cítara Kantele, Maija Kauhanen. La escuchamos en ese disco que recientemente presentábamos y que firma junto con el zanfonista Johannes Gevorkian Hellman, el disco Migrating Migrando, con la pieza Birds of Passage, Pájaros de Paso. Y cual aves de paso, por ahí estaremos en el Cordas World Music Festival de la Isla do Pico. Thank you. La música de Maija Kauhunen junto con Johannes Gevorkian Hellman. Ella estará presente, como digo, en ese festival en la Illa do Pico, la Isla do Pico, en las Azores, que tiene lugar entre el 1 y el 11 de octubre, el Cordas World Music Festival, del cual también, por supuesto, os traeremos la oportuna crónica. No tenemos el don de la ubicuidad, pero si bien nos repartiremos en esa semana entre la Fira Mediterránea de Manresa, que irá mi compañera Araceli, y el Cordas World Music Festival, donde estaré yo, Juan Antonio Vázquez, pues también nos gustaría participar y acudir al premio Andrea Parodi en Cagliari, en Cerdeña, del cual también somos medio colaborador y miembros del jurado desde hace ya años. Y qué mejor que sea Valentina Casalena, la presidenta de la Fondazione Andrea Parodi, quien nos presente lo que tendrá lugar en este premio Andrea Parodi en Cerdeña. Siamo arrivati alla 18ª edizione del premio Andrea Parodi. Hemos llegado a la 18ª edición del premio Andrea Parodi, un festival y premio internacional de músicas del mundo que se celebra todos los años en Cagliari, en Cerdeña. La edición de 2025, la 18ª, se celebrará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Teatro Máximo de Cagliari y contará con la participación de 9 artistas finalistas procedentes de todo el mundo, así como con numerosos invitados internacionales seleccionados por la directora artística Elena Leda. Los invitados serán Mauro Pagani, Ferruccio Spinetti, con Francesca Corrias y Marcello Peguin, Sandra Bautista, la artista catalana que ganó la edición del Premio Parodi 2024, y además se otorgará un premio especial, el premio World Music International al coro Afileta, procedente de Córcega. Las veladas serán transmitidas en directo por streaming en nuestros canales de Facebook, Fondazione Andrea Parodi. Os invitamos a seguirlo, a seguirnos y a inscribiros también para las próximas ediciones. Las palabras de Valentina Casalena presentándonos esta edición del premio Andrea Parodi. Nos vamos a quedar con la música desde la isla vecina, desde Córcega, de Afileta, que, como mencionaba Valentina, recibirán ese premio especial internacional. En cuanto a esos finalistas que vienen de diversos países, tiempo será de contar cuál ha sido el ganador o los ganadores después de que se celebre este premio Andrea Parodi entre los días 9 y 11 de octubre. Nos quedamos, como digo, con la música de Afileta desde Córcega y con esta pieza, Al Hilo. Oh, Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías, en este programa en el cual estamos hablando de muchos eventos musicales que tienen lugar sobre los escenarios del mundo. De Cerdeña, del premio Andrea Parodi, nos hemos ido ahora a Chicago, donde se celebra el World Music Festival Chicago entre los días 26 de septiembre y el 5 de octubre. Un festival que engloba también ciclos y convocatorias específicas, como por ejemplo una celebración de la música clásica de la India llamada Ragamala, con un montón de artistas participando, una celebración de la cultura indígena, el Indigifest, y luego la participación de artistas de muy diversa procedencia, desde el Mediterráneo, francés y conexiones norteafricanas. Ahí está, por ejemplo, Sar Electric, el egipcio Mohamed Abo Zekri con su sexteto, y ya desde el continente o los continentes americanos, la colombiana Nidia Góngora o el mexicano, también radicado en Chicago, Alex E. Chávez, a quien acabamos de escuchar precisamente con este disco que ya os hemos presentado aquí en Mundofonía, Sonoros Present, presente sonoro, Dando los días es la pieza que nos acaba de acercar. Y seguimos con nuestras Mundofonews, con más artistas que van a estar sobre los escenarios del mundo. Precisamente nos vamos a Colombia con este Festival África en Bogotá, que tiene lugar entre los días 25 y 27 de septiembre, con artistas del país de Colombia y también desde África y otras procedencias. Rema Diop, Gisgis Bubés, Elik Robinson, Hugo Candelario y Bahía Trío, Cantos de Río, Tribo Baharu o, por ejemplo, Matachindé, el grupo del Pacífico colombiano, al que volvemos a escuchar con su disco Morir Cantando y esta pieza, Un Amigo. Música de Matachindé desde el Pacífico colombiano, uno de los grupos representando en este caso a la cultura con esas raíces afrocolombianas, que está actuando en ese Festival África en Bogotá entre los días 25 y 27 de septiembre. Y seguimos con más convocatorias en directo por el mundo adelante. Nos vamos ahora a los Países Bajos con un poco de flamenco, con la décima edición de la Bienal de Flamenco de los Países Bajos, que tiene lugar entre los días 8 y 26 de octubre, con una nutrida presencia de artistas flamencos, desde lo más apegado a las formas tradicionales a lo más rompedor, por así decir, y en los diversos géneros y artes del flamenco, el baile, el cante, el toque, etc. Por ahí estarán, por ejemplo, Rocío Molina, Israel Galván, Dani de Morón, Raúl Cantizano, El Pele, Manuela Carrasco, Josemi Carmona o, por ejemplo, este guitarrista al que escuchamos, Yeray Cortés, que nos hace sonar por bulerías. La guitarra flamenca de Yeray Cortés, así se titula el disco del cual hemos extraído esta pieza, Sonar por bulerías, con motivo de la presencia de este artista en la Bienal de Flamenco de los Países Bajos, que se celebrará, como decíamos, próximamente. Seguimos en Mundofonías, en este programa en el cual estamos dando un buen repaso a muy interesantes propuestas en diversos festivales y convocatorias. En este caso, a los que hacemos Mundofonías nos queda un poquito más cerca de lo que hablamos a continuación. Es el ciclo Cinetic, música sin etiquetas, es la explicación del nombre, comisariado por un artista de origen alemán pero de larga presencia en la escena musical madrileña, como es Andreas Pritwitz. Un ciclo que se está desarrollando ya entre los meses de septiembre y diciembre en Madrid, con la presencia de Moisés Sánchez, que ya ha actuado, Antonio Lizana, Ombligo, Sheila Blanco, Fami Alcai con su Academia del Piacere, o por ejemplo, el día 30 de octubre, la actuación de tres artistas de diferente procedencia: el valenciano Efren López, desde tierras francesas, bretonas, Sylvain Bagou, y Rubén Rupik desde Alemania. El primero con sus cuerdas, sobre todo, el segundo con sus vientos y el tercero con sus percusiones, básicamente, aunque luego siempre se entremezclan un poquito estos instrumentos, especialmente con artistas tan todoterreno y tan abiertos a colaborar con las más variopintas experiencias e influencias. Bien, pues este encuentro, como digo, tendrá lugar el 30 de octubre. No tenemos una música específica de los tres, lo más parecido que hemos encontrado es el encuentro de Efren López y Sylvain Bagou, arropando a la artista francesa, especialista en música kurda y tañedora de zanfona, Hélène Fournion. Empiezas como este Kumrike, que nos sirve para anunciar, como digo, ese ciclo Cinetic en Madrid entre los meses de septiembre y diciembre. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías estrenando este disco que nos ofrecen Germán Díaz y Benjamín Otero, el artista castellano y el artista gallego, ambos residentes en Galicia. Otras 13 canciones bonitas, la segunda parte de aquellas 13 canciones bonitas que editaron hace algunos años con músicas muy variopintas, desde tradicionales gallegas a otras venidas de los más diversos lugares del mundo. Y con colaboraciones con artistas como esta cantora india Vidya Shah en la pieza que abre precisamente el disco titulada Dil. Esto también nos sirve para hablar de otra convocatoria, de otro festival que tiene lugar en Santiago de Compostela, el Festival Maré Músicas e Artes Atlánticas. Se desarrolla entre el 24 y el 28 de septiembre y por allí estarán, aparte de estos tres artistas, Germán Díaz, Benjamín Otero y Vidya Shah, otros como Kevin Johansen, Bombino, Judith Netherman con Pau Figueras y los gallegos Aila o A Pedreira, entre otros. En fechas parecidas, entre el 25 y el 28 de septiembre, en este caso en Belgrado, en Serbia, tiene lugar una nueva edición del Festival Todo Mundo, con actuaciones como las de Jakob Steinkelna, de Tamala, el Ava Trio, la orquesta de Tomasz Kochko o DJ Click. Y saltando de nuevo entre continentes, nos vamos a Nueva York, donde se celebrará el Ragas Live Festival entre el 18 de octubre y el 19 de octubre. Empieza a las 7 de la tarde el 18, dura 24 horas ininterrumpidas y acaba el 19 de octubre a las 7 de la tarde, porque la idea de este festival es reflejar el ciclo del día que se produce en el sistema de las ragas de la India. Ya sabéis que cada una está asignada a un momento del día y la idea es que se vayan sucediendo durante 24 horas ininterrumpidamente, en uno de los festivales que más originales nos parece precisamente por esa propuesta. Y por ahí actuarán, entre muchos otros, Selva Ganesh, el Arun Ramamurti Trio o el artista con el que vamos a despedir esta edición de Mundofonías, Purvayan Chatterjee, un virtuoso del sitar, del cual recordaremos un tema, una pieza de su disco Unbounded, y la pieza que escuchamos es Lalita, Madre Feliz, con la colaboración, entre otros, del tañedor de banjo Bela Fleck o del fallecido recientemente gran percusionista indio Zakir Hussain. Con la música de Purvayan Chatterjee cerramos y despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. Thank you. के पुकार थारी रे याद आवे घर आई रे अंगना की माटी रे आवा याद आवे Dur mein